La información hoy, cuando recorríamos los títulos nacionales, habla de las elecciones internas del Frente Amplio del día de ayer. En términos generales, por lo que hemos podido leer, satisfacción entre los frenteamplistas, algunos hasta dando la impresión en sus declaraciones de sorprendidos por la cantidad de gente, más de 100.000 votantes, en algún título por allí dice 120.000 sufragios, y con la particularidad además de no poderse saber los resultados finales hasta dentro de unos días por el propio sistema que tiene de elección el Frente Amplio, donde habilita el voto de los frenteamplistas que están en otras partes del mundo. Pero bueno, para hablar de cómo se dio esta situación y básicamente aquí en el departamento de Maldonado, estamos en comunicación con quien ha sido el presidente de la Comisión Electoral del Frente Amplio, con Flavio Maffoni. ¿Cómo te va, Flavio? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo. Muy bien, bienvenido. Gracias por atendernos, Flavio. No, por favor, un gusto estar por acá. ¿Cómo resultó este ejercicio de la democracia de ayer? La verdad, como tú decías, inesperado. Digo, la cantidad de gente que se volcó, de los compañeros militantes que se volcaron a sufragar, a elegir nuestras autoridades, como lo hacemos de forma participativa, y abriéndonos a todos los compañeros militantes que tienen la posibilidad de elegir quiénes van a ser nuestras autoridades en estos próximos 5 años. ¿Cuántos fueron los circuitos habilitados en todo el departamento? En Maldonado tuvimos 42 circuitos habilitados. Maldonado departamento, ¿verdad? Maldonado departamento, sí. En todo el departamento de Maldonado. Estuvieron desperdigados 42 circuitos que corresponden a 18 comités de base, 18 circunscripciones, que son los que arman los circuitos, ¿verdad? Son los comités de base. Los comités de base depende de la cantidad de afiliados que tienen y la posibilidad de quienes van a ser sus cantidad de votantes, es que arman los circuitos que necesitan, ¿verdad? Entonces tuvimos 18 comités de base activos, que en total sumaron los 42 circuitos que tuvimos en el día de ayer. ¿En todos lados se trabajó con tranquilidad o algún tipo de contratiempo? En Salto, un ejemplo, leíamos que se quedaron sin sobres, tuvieron que salir a comprar sobres de apuro. Sí, eso es verdad. Nosotros teníamos previsto cierta cantidad de votantes por circuito y bueno, en algunos circuitos se superó esa cantidad. Tuvimos que salir de apuro cuando veíamos que eran las alrededor de las 5:30 de la tarde y las colas eran bastante amplias, y vimos que no iban a llegar con las listas de ordinales, no íbamos a llegar con los sobres, no íbamos a llegar con las fichas de adhesión. Mucha gente que vino a adherirse a votar, son adherentes nuevos que tenemos en nuestra fuerza política, entonces tuvimos que salir a solucionar ese tipo de problemas. Pero se hizo con total tranquilidad, digo, más o menos uno ya tenía medio previsto cosas que podían pasar, la faltante de sobres, obviamente también eso tuvimos que solucionarlo de apuro, pero digo, teníamos material como para resolver todos esos problemas. ¿Cuántos votos en Maldonado se registraron? En Maldonado, el último conteo que hicimos anoche, a última hora, con todos los circuitos ya entregados y cerrados, fueron 6.630 votos. ¿Es un buen número para ustedes? Excelente. Sí. Excelente si tomamos en cuenta lo que ha sido las últimas elecciones internas, ¿verdad? Por ejemplo, Hemos venido y hemos crecido prácticamente el doble. ¿Con relación al anterior, por ejemplo? Sí, con relación al anterior, exactamente. Con relación al anterior. Llegamos a duplicar la cantidad de votos. Eso nos genera un bienestar y un beneplácito muy grande a todos los compañeros que tanto que trabajamos en esto de las elecciones, que estuvimos militando, a los compañeros que fueron candidatos, y creo que al resto de la población que le puso énfasis y se volcó a la calle y a las urnas a emitir el voto, a decir estamos acá, ¿no? Flavio, contale a los oyentes cómo es el sistema, en un breve relato, cómo es el sistema del escrutinio que lleva a que se espere, creo que es hasta el 13 de este mes, para tener los resultados finales, no solamente a nivel departamental, sino también a nivel nacional. Primero que te cuento que fecha estipulada no hay. Bueno, pero nosotros es la que... ahora lo que hacemos es lo siguiente. Recibimos toda la cantidad de votantes que están en las actas, ¿verdad? Como ustedes saben, se vota con 14 años cumplidos y con la cédula. Ahora se chequea todo el país para que no exista la posibilidad de que nadie vote doble, ¿verdad? Bien. Se chequea todo el país, que todos los compañeros hayan votado como corresponde. Luego que esté todo el país chequeado en cada circuito, recién ahí vamos a empezar a contar los votos. O sea que eso nos va a llevar unos días, ¿verdad? Hay que chequear, hay que meter todo en un sistema donde queda sentado el voto de cada compañero. Luego que esté todo eso ok, recién ahí empezamos a contar los votos. Y eso, a ver, primero cuentan los votos y después se abren los sobres. Primero se cuentan los votos, se ve que todo coincida, se ve que ningún compañero haya votado dos veces por equivocación o porque se encontró en un padrón, puede haber votado otra vez. Entonces eso se chequea primero, ¿verdad? Después que está todo chequeado, recién ahí empezamos a abrir los sobres en todo el país. Bien, y a partir de ahí así simultáneamente se van trabajando en todos los departamentos, pero a su vez también con los votos en el exterior de manera paralela. También. Sí, también se controla el exterior, el departamento 20 que le llamamos. También se controla el exterior. Se hace todo junto, ¿verdad? Por tanto, digo, después que tengamos todo ese chequeo, que empecemos a abrir los votos, nos va a llevar otro par de días contar todos los votos en todo el país, ¿verdad? Pues nosotros tenemos 42 circuitos para escrutar, pero digo, ahí Montevideo tiene muchísimos más. Canelones también tiene una cantidad enorme de circuitos. Entonces, tenemos que esperar para saber un resultado final. Sí, está bien. Flavio, y en lo que tiene que ver con el exterior, daban la posibilidad de... te pido que me corrijas porque puedo haber entendido algo de manera inadecuada. En los lugares donde habilitaban el voto presencial, es en Argentina y en España y en el resto del mundo, ¿voto online? ¿Es así? Online, exacto. Es así. Y inclusive en Argentina creo que hay una... Eso lo sabe más bien la compañera presidenta nacional de la Comisión Electoral. Había una prórroga en unos días, creo que va a haber, se van a poder presentar a votar porque el tema ya de la pandemia y todo eso estaba medio complicado. Entonces hay una cuestión ahí que la están manejando interno. Bien. Pero sí, a nivel de otros países se podía hacer online. ¿Manejas? Sí, los representantes del exterior, porque como ustedes saben, por eso se ha llamado el Departamento 20, porque el Departamento 20 también tiene su lugar en nuestro máximo órgano, que es el plenario nacional, ¿verdad? Sí. También va a tener su representante. Bien, y en lo personal, ¿supiste alguna cifra, extraterritorio, como para saber en el resto del mundo cuántos Frente Amplistas ayer de una manera u otra votaron? ¿Hay alguna cifra por allí? Todavía no tenemos esa cifra del resto del exterior, no la tenemos, por lo que te digo, porque hay lugares que todavía van a emitir sufragio. Bien. Entonces esa cifra todavía no la tenemos. Tenemos sí la cifra de todo el país, que no las tengo yo a mano porque justo me las mandaron hace poco rato, la última cifra, y están en el teléfono. Pero sí tenemos la cifra de todo el país, los 130.000 votantes, 129.000, casi 130.000. 130, o sea que dentro de los 130 no están los votos fuera del territorio. Exactamente. Bien, Flavio, todo el país, ¿sí? Todos los departamentos, más todas las coordinadoras de Montevideo. Bien, Flavio, como presidente de la Comisión Electoral y a nivel personal, ¿qué reflexión te genera esta experiencia de ayer? La verdad que muy rica. Digo, uno ya tiene años trabajando en comisiones electorales, pero la verdad que un plus que tuvo esta Comisión Electoral, que se arrimó mucha gente joven, que empezó a trabajar mucha gente joven en esta cuestión, y eso para los frentistas es muy importante. Que venga sangre nueva, que se renueve y que se encuentren con esto, que digo, la felicidad es bastante grande, ¿no? Después a veces algún compañero de haber estado medio golpeado, obtener este apoyo de la población, de nuestro pueblo Frente Amplista, digo, la verdad que genera mucha expectativa y muchas esperanzas, ¿verdad? Y vuelvo a reiterar, la gente joven que se arrimó, que eso nos enorgullece a todos y les da esperanza a los muchachos para que sigan adelante, ¿no? ¿Piensas que la campaña por el tema de la LUC fue un aliciente para que también los Frente Amplistas no solamente militaran en ese sentido, sino que se vieran motivados a pasar por la urna? Sí. Indudablemente que influyó, sí, influyó y mucho. Yo creo que digo que nos jugamos una parada muy importante, no allá ahí, no solo el Frente Amplio, sino gran parte de nuestro pueblo uruguayo con el tema de la LUC. Y creo que eso influyó muchísimo. Digo, no hay que olvidarse que el tema de la LUC salió no a instancia del Frente Amplio, sino que fue más bien la población la que salió a juntar las firmas necesarias. Recuerden que luego de que la población salió a la calle, se sumó nuestro Frente Amplio, pero opino que sí, que la influencia fue muy grande, ¿no? Flavio Mafoni, gracias por esta conversación, muy amable. No, por favor, a las órdenes, cualquier cosa, y saludos a toda la audiencia. Buena jornada, hasta pronto. Gracias, igualmente, hasta pronto. Gracias. Frecuencia abierta.